las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org. El mejor almuerzo se da entre compañeros y compañeras. El más sabroso menú lo preparan el grupo de cocina de La Toma. Si tu copa está vacía, llénala porque tus amigos están por llegar a una mesa. Te esperamos todos los mediodías en el comedor universitario y popular. Tucumán, 1349. Buena onda, che. De esta forma damos comienzo a un nuevo Enredando las Mañanas, el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hoy, día martes, desde Rosario, la Casa de la Memoria, Radio Popular Che Guevara. Y así, en esta mañana de martes, en este noticiero, vos te podés estar comunicando con nosotros. Primero, nos estás escuchando por www.rnma, es la Red Nacional de Medios Alternativos. También nos estás escuchando por nuestra página de Radio Che Guevara. Y también, si estás acá en la ciudad de Rosario, vía el dial en el 103.1 MHz. También te podés estar comunicando con nosotros al 431-7872, marcando 0341 si sos de fuera de esta ciudad. Y de esta forma, así, damos comienzo a este noticiero que se viene complicado. Tuvimos un fin de semana que sufrimos bastante con lo que está pasando en Brasil. Acá en los Estados Unidos del Brasil, nuestro país hermano, cuando un fascista, hay que decirlo, un fascista, me sobran los epítetos que tengo para este hombre, no sé si los puedo mencionar, prefiero ese silencio de radio, pero la cuestión es la siguiente: ha sacado 46% de los votos emitidos en Brasil. Estamos hablando de alguien de extrema derecha. ¿Sí? Eso está pasando en el país más grande, más importante en geopolítica de nuestro continente, de nuestro subcontinente sudamericano. El primer socio comercial de nuestro país tiene muchas posibilidades que en el balotaje sea elegido esta persona que, de quien hablábamos la semana pasada, Bolsonaro, un fascista, con todo lo que conlleva este mote. Hoy vamos a estar desarrollando un poquito de esto. También se viene el encuentro de mujeres en Chubut. Las compas ya se están preparando para salir. Vamos a estar en comunicación con una de ellas que dicen a ver qué expectativa, todo. Y también vamos a tratar el tema justamente de lo que pasó en nuestra ciudad. Y ahora, en estos momentos, se va a estar dando el juicio oral y público contra Emiliano Gómez, un policía que en una noche de civil mató a Brandon Cardoso en un festejo de primero de año en la zona sur de nuestra ciudad. Bueno, eso entre tantos otros temas que vamos a estar tratando en este Enredando las Mañanas, el noticiero de la Red Nacional de Medios. Saludo a quien está operando los controles, Luis Guzmán. ¿Qué tal? Buenos días, Luis. ¿Cómo estás? Lisandro Brusco, que está en la producción de este programa junto a Ceci Tellería. También saludamos a Norma Jiménez, la conductora de este programa, que hoy no está presente. Le mandamos mucha fuerza allá donde está en estos momentos, acompañando a su hija. Así que un abrazo grande, Norma. Espero poder estar a la altura de este reemplazo que estoy haciendo. Pero bueno, y mi nombre, quien les habla, Lisandro Murray, en este Enredando las Mañanas de Radio Popular Che Guevara para la Red Nacional de Medios Alternativos. medios tradicionales, los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. Las fronteras se mueven como la bandera. No podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Mi casa está en la frontera. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Mi casa está en la frontera. Un programa para comenzar el día en red. Son las 10 de la mañana, 11 minutos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Y volvemos al aire en este segundo bloque de Enredando las Mañanas, el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Te recuerdo que nos estás escuchando por Radio Popular Che Guevara desde la ciudad de Rosario. Y mañana, como cada miércoles, van a estar les compas de Zumba la Turba en Córdoba, en esta experiencia hermosa que tiene la radiofonía, que y más la RNMA, la Red Nacional de Medios Alternativos, que es hacer un programa desde muchas radios populares en todo el país, ¿sí? Compas de Jujuy, compas de Catamarca, de La Rioja, Buenos Aires, bueno, acá en Rosario, en Córdoba, haciendo este Enredando las Mañanas, para que vos estés escuchando esas noticias, para que vos estés escuchando esas voces que no salen en los medios hegemónicos, que no salen en los medios masivos de comunicación, que son en gran medida el instrumento responsables de que hoy haya un Macri en la Argentina, con campañas de odio, ¿no? Con esta cuestión de que el que tiene algo es porque se lo tiene que ganar. Basta de darle a los negros, basta de darle a los villeros que no laburan, se embarazan por un plan. Y entonces, con campañas de odio similares, con formadores de opinión, hoy tenemos un Macri en la Argentina. Está a punto de pasar una catástrofe aún mayor en Brasil, el país más importante, como te decía en el primer bloque, de este subcontinente, con algo similar. Cadena O Globo, haciendo una campaña explícita, de alguna manera, para Bolsonaro, que no voy a estar repitiendo las cosas que dijo, pero sabemos que es homofóbico, sabemos que es misógino, sabemos de que, bueno, aporafóbico, toda la enfermedad que puede tener una persona en su mente, creo que este hombre la tiene, y hoy es el principal candidato a hacerse con el gobierno en Brasil. ¿A qué viene todo esto? Justamente que vos estás escuchando un medio alternativo. Vos estás escuchando un medio que, en el cual se escuchan otras cosas. Como decía en el primer bloque, vamos a estar hablando ahora, en un ratito nomás, vamos a llamar a Guillermo Campana, quien es el abogado, en este caso, en este juicio oral y público, contra Emiliano Gómez, el integrante de la Brigada Motorizada, que en una fiesta de primero de año, una noche acá en un centenario de Entre Ríos, en la zona sur de nuestra ciudad, mata, así disparando al voleo, no sé, una especie de cowboy. Vio muchas películas, parece, podemos decir, este Emiliano Gómez. De civil, no estaba con su ropa, que esto no le cambia en nada, ¿no? Pero no estaba con su ropa de policía, como para calmar los ánimos en una gresca que se había armado en esta, recordamos, en esta fiesta de primero de año. Y este Emiliano Gómez hoy va a enfrentar un juicio justamente oral y público, y para eso estamos en comunicación directa con Guillermo Campana, quien es abogado de la familia de Brandon Cardoso, quien fuera asesinado por Gómez. Así que lo saludo. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Lisandro Murray desde Radio Popular Che Guevara te saluda. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? Bien, Luis, tengo acá el retorno, a ver. Ahí estamos, perfecto, gracias. Bien, Guillermo, escúchame, hay una cuestión acá de que ya hablamos la semana pasada con vos y está la. Hoy es el juicio contra este policía que de civil dispara. Esto para la radioaudiencia, para que se pongan un poco en contexto. En una fiesta de primero de año, una gresca que se había armado, él va, se presenta cual cowboy, decíamos, y empieza a disparar y mata a Brandon Cardoso. ¿Es así? Sí, efectivamente, fue así. En una fiesta de para recibir el primero de año que se había organizado a través de las redes sociales, habían convocado en Entre Ríos y Centenario, zona sur de Rosario. En un momento comienzan a haber algunos incidentes, vuelan botellas, bombas de estruendo, y en ese contexto, este muchacho que estaba franco de servicio, pero que portaba su arma reglamentaria, comenzó a disparar hacia uno de los grupos que se habían conformado, porque se habían como armado un hueco en el medio y dos especies de bandos, y comienza a disparar hacia uno de ellos, y en ese marco es que lo hiere mortalmente a Brandon, ¿no? Se encontraba en la esquina de Centenario y Entre Ríos con sus primos y amigos. Un niño, recordemos que un adolescente, Brandon Cardoso, con toda una vida por delante, lo tenemos ahí alguien como alguien futbolero, cosas muy lindas, digamos, se recuerdan de Brandon, sus familiares, sus amigos, y una vida que fue truncada, podemos decir, por gatillo fácil. Sí, por supuesto, Brandon tenía 16 años, era un apasionado del fútbol, jugaba desde los 4 años, estaba jugando en Sanford, Era hijo único de la pareja de Laura y de Rubén, y evidentemente tenía toda una vida por delante. Salió a divertirse y se encontró con este final trágico, justamente por tratarse de un caso de gatillo fácil, ¿no? De una persona que utiliza su arma reglamentaria provista por la policía de Santa Fe y por el Estado. Por el Estado, exactamente, para disparar sin ningún tipo de reparo y digamos hacia la multitud, sin respetar ningún tipo de protocolo de actuación ante este tipo de eventos, ¿no? De hechos donde hay que ir de menor a mayor, de acuerdo a lo que hemos nosotros investigado, hay que ir de menor a mayor en cuanto a alguna de conductas disuasivas para evitar el conflicto. De acuerdo a lo que nos dijeron los testigos, los balazos incluso incrementaron el conflicto, porque al disparar del otro lado respondían también. Entonces fue una conducta totalmente temeraria, injustificada, grave, muchísimos adjetivos que le podemos aplicar para decir lo grave, lo imprudente, lo desmedida de la conducta de este. Sí, a ver, Guillermo, pero también para imaginarnos la situación, los testigos que dicen, ¿él dispara a la multitud o dispara al aire, la bala cae desafortunadamente en el mentón de Brandon, fue algo fortuito? O sea, lamentable, pero fortuito al fin. ¿O él dispara a la multitud haciéndose, no sé, queriendo? No me salen las palabras en este momento por el acto tan vil, ¿no? Sí. Realmente difícil para nosotros poder darle algún comprender de alguna manera una conducta de este tipo. Él dispara a la altura del hombro, es decir, no disparó al aire. disparó a la altura de su hombro, de acuerdo a lo que dicen los testigos que lo vieron disparar, y lo hizo de esa manera. Por eso Brandon le ingresa la bala por el mentón, es decir, no es que cae la bala, no disparó al aire, que en todo caso podía haber sido, si se quiere, una conducta disuasoria, de haber sido hacia el piso, no hacia el aire, pero bueno, supongamos que lo hizo hacia el aire, no lo hizo hacia el aire, disparó a la altura de su hombro, digamos, como se empuña el arma cuando se quiere herir a una persona. Exactamente, el brazo extendido, altura del hombro, de la vista, sabés dónde estás disparando, digamos. Hoy es el juicio oral y público, esto va a ser más cercano al mediodía. Quiero preguntarte, ¿qué expectativas tenés vos como abogado de la familia de Brandon? ¿Qué se espera para hoy? Y hoy le doy la segunda audiencia. Ayer tuvimos los alegatos de apertura y pasaron tres testigos, uno de ellos, muy bueno, los familiares de Brandon que estaban con él y el policía que lo denunció, porque había un policía que lo identificó y lo denunció a él, y que pasó ayer también. Hoy continúan los testigos, principalmente los testigos que lo vieron disparar a él, que son seis más, que son los que se encontraban con ese policía que lo denunció. Así que las expectativas son las mismas de cuando arrancamos. Creemos que está claramente demostrado que Emiliano Gómez fue quien lo ejecutó a Brandon. Y lo que esperamos es que, bueno, que a través de estas audiencias podamos ir convenciendo al tribunal de que esto fue así y que actuó en el marco de su función como policía con su arma reglamentaria y con la obligación que tienen de intervenir los policías cuando se encuentran de franco de servicio, más allá de que estén de civil. Ahí está. Bueno, Guillermo, gracias por la comunicación, gracias por estar siempre a disposición de los medios alternativos, en este caso de Radio Popular Che Guevara, y si querés más cerca del mediodía, cuando estés con la mamá de Brandon, podemos estar comunicándonos nuevamente a ver cómo va todo. Bien, perfecto. Sí, cómo no, con todo gusto, y muchas gracias a ustedes por ser parte también de estos procesos de construcción de justicia. Ahí está, estábamos en comunicación directa con Guillermo Campana, abogado de la familia de Brandon Cardoso, quien, como bien dijo, fuera ejecutado por un policía de la provincia de Santa Fe, por un miembro del Estado, en un acto totalmente espurio, disparando a la multitud. Bien dice el abogado, no fue algo disuasorio de tirar al piso, al cielo, a ver si con el ruido se calman un poco. En un festejo, que sí, se había ido un poco de control, pero ningún momento es excusa para disparar de esa forma. Porque se sesgó la vida de un adolescente de 16 años, como es justamente Brandon Cardoso. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Es verdad que nuestra tierra es milenaria, ancestral, cultural. Pero es verdad también que ha callado cosas que no debió callar. Oye, guau, que deja de tirar veneno por tu lengua y ponle paños fríos a tu envidia negra. Toma un consejo, guau, que la envidia no te hace crecer. Y si por si no lo sabías, guau, que ni siquiera te deja mover. Ponte a construir ese mundo que profesas. Que no sobran enemigos caminando por nuestras veredas. Contra mí no hay nada que puedas hacer. Tengo dolores que me queman y me obligan a nacer. Día a día, día a día. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Ese es el desafío, tenemos que nacer.

de los tres candidatos de las presidenciales en el 2015-2016, ¿cuándo fue? 2015. Las campañas eran la misma, vendiéndote miedo, vendiéndote terror, vendiéndote pánico, vendiéndote de que necesitabas más policía, de que necesitabas más seguridad. Seguridad, por supuesto, entre comillas. Fíjate, buscalo a Massa, buscalo a Scioli, que hoy parece que Scioli es, mirá, era un profeta, dijo todo lo que iba a pasar, es el paladín de la justicia en Argentina. Y recordá la campaña de Scioli, en el que eran 10.000 policías nuevos en la provincia. Gracias, Scioli. Recordá la campaña de Massa, en el que te decía, vamos a reforzar el escudo norte, el ejército va a salir a proteger la frontera junto con gendarmería. Y ya que está, ¿por qué no? Ese era un pasito más, la seguridad interna. Cosa que plantea Macri abiertamente en estos momentos. Todo esto porque los medios masivos de comunicación te estuvieron vendiendo miedo, inseguridad. El que sea un poquito más morocho que vos te va a robar, te va a matar porque quiere todo lo que vos tenés. Quiere vivir al mismo nivel que vos, pero che, estamos casi al mismo nivel. O sea, ¿qué quiere? Tener, no sé, ¿qué puede tener alguien de los que se autodenominan clase media un poco más de que el que está en clase baja como nosotros? Pero no importa, es un asesino que te va a robar, te va a matar todo. Bueno, esos son los medios masivos de comunicación. Hacen que tengas miedo, hacen que tengas terror, que tengas pánico. Entonces necesitas que te protejan. Y de esa manera, estas campañas en octubre del 2015, en que las presidenciales argentinas parecían de que estábamos a un paso del fin del mundo porque iban a venir desde Al Qaeda, todavía no estaba este invento del gobierno que fue ahí la RAM mapuche, la usaron después y la inventaron después, pero bueno, iba a venir desde Al Qaeda, ISIS, la droga, hordas de drogadictos iban a invadir la ciudad para matar a la gente de bien. Entonces, con este miedo, hacen de que los estados, en este caso el estado de la provincia de Santa Fe, con el ministro Maximiliano Puyaro, haga muchos policías, haga una máquina de crear policías y haya policías por todos lados. Y acá tenemos la vida de un adolescente de 16 años, Brandon Cardoso, sesgada por uno de estos supuestos policías que estaban para cuidarte. Esta, que si bien larga pero necesaria introducción, es para que entremos ahora a una parte un poquito más cultural de nuestro programa, que es la parte que visitamos y recordamos autores y autoras literarias, un poco incentivados por esta experiencia que se va a dar dentro de poco acá en la Casa de la Memoria, de la cual somos parte, que es la creación de la biblioteca Emma Goldman, que este mes ya es la inauguración. Así que hablando ahí con los bibliotecarios que hay abajo, les bibliotecarios, ¿qué podemos leer en el programa de esta mañana? Y me dice, ¿leíste a Barrett? Sí, claro, el primer programa leímos a Barrett. El primer programa leímos un texto fantástico de Barrett que se llama Gallinas, y que también tenía que ver con esto del miedo. Dice, bueno, si leíste Gallinas, bibliotecario que está ahí encerrado ahora en la biblioteca acá abajo, creo que ya duerme ahí entre los libros, me pasó El odio a los árboles de Rafael Barrett. Así que bueno, si Luis me baja un poco ahí la cortinita, te voy a compartir este texto de Rafael Barrett que, como ya lo mencionamos otras veces en este programa, español, solo por nacimiento, o sea, porque 20 y algo de años se viene para estos lados y creo que cambia su patria, o sea, el hogar de sus padres, recordemos que patria significa eso, por un nuevo terruño, que en este caso No se diferenciaba por fronteras, ¿no? Porque tanto de Brasil, perdón, Uruguay, Argentina, Paraguay. Paraguay queda, se instala, siente que ese es su pueblo, se encuentra como persona, que no es poco decir, no son muchos los que pueden decir eso. Y se desarrolla en esta fugaz obra literaria. Recordamos que Barrett muere a los 34 años. Y uno de sus artículos, uno de sus textos, que son maravillosos, recordemos que, o sea, Barrett está elogiado por Roa Bastos, nada más y nada menos. Que dicen, todos me consideran a mí como el mayor escritor paraguayo, y el mayor escritor paraguayo fue Barrett. Elogiado ni por el señor Jorge Luis Borges. Que a nivel literario no se le puede, digamos, cuestionar nada. A nivel literario, esto lo destaco. Y dice de que Barrett escribía magníficamente. Palabras más, palabras menos. Obviamente no voy a tener, si no tengo la cita textual, la calidad que tenía Borges para crear una frase. Así que me quedo con eso, que dice que escribía magníficamente. Así que tenemos a alguien como Rafael Barrett, que entre otras cosas dijo: hay que destruir el espíritu de autoridad y el prestigio de las leyes. Eso es todo. De ahí en adelante, que sea lo que sea, seguro va a ser mejor que todo esto. Este texto que me pasan acá en planta baja de la Casa de la Memoria, que en la todavía no inaugurada Biblioteca Emma Goldman, se llama El odio a los árboles, de Rafael Barrett. Que un advenedizo construye una casa con el dinero rápidamente ganado en honradas y secretas operaciones comerciales, está bien. Que construya una de esas lúgubres y sangrientas y vulgares masas de ladrillo con agujeros enrejados y techo de teja, está menos bien. Pero lo que hace estremecer es que os declare: ahora voy a arrancar todos los árboles en torno para que la propiedad quede linda. Sí, es necesario que se vea limpia, desnuda, con sus insolentes colores que profanan la suavidad de los matices campestres, la fachada reluciente y tonta. Es necesario que se diga: esta es la casa nueva de fulano, de ese que ahora es tan rico. Es necesario que pueda contemplarse sin obstáculos el monumento a la actividad de fulano. Los árboles sobran, entre comillas, quitan la vista. Y hay algo más que vanidad en el afán de pelar el suelo. Hay odio. Odio a los árboles. Es posible. Odio a los seres que, inmóviles, con los nobles brazos siempre abiertos, nos ofrecen sin cansarse jamás la caricia de su sombra, la fecundidad silenciosa de sus frutos, la poesía múltiple y exquisita que elevan al cielo. Se asegura que existen plantas dañosas, tal vez, mas no por eso la debemos odiar. Nuestro odio las condena, nuestro amor quizás la transformaría y las redimiría. Oíd a un personaje de Víctor Hugo. Vio gentes del país muy ocupada en arrancar ortigas, miró el montón de plantas desarraigadas y ya secas y dijo: esto está muerto. Esto hubiera sido, sin embargo, algo bueno si de ello hubieran sabido servirse. Cuando la ortiga es joven, su hoja es una excelente legumbre. Cuando envejece, tiene filamentos y fibras como el cáñamo y el lino. La tela de la ortiga vale tanto como la tela del cáñamo. Es por lo demás, la ortiga, un excelente pasto que se puede sesgar dos veces. ¿Y qué necesita la ortiga? Poca tierra, ningún cuidado, ningún cultivo. Con un poco de trabajo que se tomara, la ortiga sería útil. Se la descuida y se vuelve dañosa. Entonces se la mata. ¿Cuántos hombres se asemejan a la ortiga? Y añadió después de una pausa: mis amigos, tened esto. No hay malas hierbas ni hombres malos. Solo hay malos cultivadores. Ay, no se trata de cultivar, sino de perdonar a los árboles. ¿Cómo aplacar a los asesinos? No hay sitio de la República, de los que he recorrido, en que no haya visto funcionar el hacha estúpida del propietario. Hasta los que nada tienen destruyen las plantas. Alrededor de los ranchos se extiende un árido yermo cada año mayor que da miedo y tristeza. Según el adagio árabe, una de las tres misiones de cada hombre en este mundo es plantar un árbol. Aquí, el hijo arranca lo que el padre plantó. Y no es por ganar dinero, no aludo a los que explotan las maderas. Sería una explicación, no sé, un mérito. Hemos llegado a considerar la codicia como una virtud. Aludo a los que gastan dinero en arrasar el país. Obedecen a un odio desinteresado y a la inquietud aumenta cuando se nota que las únicas mejoras que se hacen en las plazas de la capital consiste en arrancar y arrancar y arrancar árboles. Odio doblemente feroz en una comarca donde el verano dura 8 meses. Se prefiere el sol abrasador a la dulce presencia del árbol. Se diría que los hombres no son ya capaces de sentir, de imaginar la vida en los troncos venerables que tiemblan bajo el hierro y se desploman con el lastimero fragor. Se diría que no comprenden que también la savia es sangre y que sus víctimas se engendraron en el amor y en la luz. Parece que las gentes viven esclavizadas por un vago terror y que temen que el bosque proteja, fascinerosos y anime fantasmas. Detrás del árbol adivinan la muerte, o bien, obsesionados por un dolor sin forma, quieren copiar en torno suyo el desolado desierto de sus almas. Y entonces, en la nuestra, la irritación se cambia en piedad. Muy desesperado, muy hondo, ha de ser el mal de los que, en resignado mutismo, perdieron el cariño primero, el cariño fundamental que hasta las bestias sienten, el santo cariño a la tierra y a los árboles. Transmitiendo en vivo desde el sur del continente para todas las AM del mundo, Arbolito. Se pudre, me pudro por dentro también. Si el aire que respiro se pudre, se pudre, se pudre mi forma de ser. Agoniza montaña vacía de su mineral, de su corazón. Represa, qué linda energía. Se muere otro río, se muere la vida. Llamando a tu madre tierra, de todos los colores. Llamando a tu madre tierra, madre de todos los sabores. Hay bosques que daban oxígeno y sombra y ahora ya ni se ve. La tierra se retuerce por dentro y hay tantas flores que ya no crece. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los sabores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, perdón. Radio Popular. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Ese es el desafío, tenemos que nacer. Radio Popular, Che Guevara. Como Violeta o como el Che. Comunicación y cultura para todos y todas. La Radio Popular Che Guevara está naciendo como flor en primavera. Como una revolución de raíces profundas, diversa y pluricultural. Desde abajo, desde el pie. Con elevada confianza en nuestras propias fuerzas. Hasta la victoria siempre, como dice el Che. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Volvemos al aire de este Enredando las Mañanas, el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos, como decía recién ahí el copete, saludando especialmente a Norma Jiménez, la conductora de este programa, a quien hoy estoy reemplazando. Y ahora estamos en comunicación directa con Carolina Vicente, corresponsal exclusiva de Radio Che Guevara, para todo lo que haga falta. ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Bien, acá andamos. Caro, se viene el Encuentro Nacional de Mujeres, este evento maravilloso que se viene haciendo ya desde muchos años en nuestra República, este encuentro que ha sobrepasado cualquier tipo de expectativas, este encuentro que de alguna manera pare la campaña por el aborto seguro, legal y gratuito, y que llega a posicionar, debatir una ley en los congresos nacionales. Un encuentro que, nada, maravilloso si se quiere. Y ya se viene el próximo allá en Chubut, que un poquito lejos parece, pero a ver, las compas, es la misma distancia que hubo a Chaco si se quiere. Bueno, acá estamos un poquito más cerca de Chaco, pero... ¿Cómo vienen estas expectativas? ¿Cómo vienen los preparativos para este encuentro, Carolina? Bueno, sí, en principio es, por lo menos para nosotras y para la gente que está más al norte todavía peor, estamos lejos y está difícil, pero eso no nos hace bajar las expectativas. Le metimos mucho trabajo para poder llegar a Trelew de manera colectiva con las compañeras. Y bueno, por supuesto, en el camino fuimos discutiendo mucho y también fue ineludible tener que tocar el tema de el ajuste y la crisis por la que está atravesando nuestro país de la mano del gobierno de Macri, porque bueno, obviamente no fue simple generar los recursos para que podamos viajar todas las que queríamos, digamos, y bueno, eso tiene que ver con que para nadie está fácil económicamente poder llegar hasta allá, ¿no? Así que bueno, así todo, nos aprestamos para ir, nos aprestamos para estar un fin de semana entero discutiendo con compañeras a nivel nacional de esto, que bueno, supongo que va a ser una materia obligatoria, digamos, ¿no? Discutir qué pasa con la crisis, cuáles son las alternativas que generamos desde los movimientos populares, qué estamos generando las mujeres a nivel de movimiento también. Eso siempre está presente en los encuentros de mujeres. Sí, aparte últimamente creo que paralelo al encuentro empezaron a surgir un montón de emprendimientos bancados enteramente por mujeres, mujeres autogestivas, no sé, a todos lados que uno vaya se encuentra con algo así y me parece muy lindo en el sentido de ahí, desde lo laboral, desde esto de generar recursos, encontrarse con la compañera, las compañeras poder llevar adelante algo cuando sabemos que históricamente y más en nuestro país, culturalmente, era que la mujer tenía que quedarse en la casa, el que trabajaba es el hombre. En toda una sociedad patriarcal, como estamos, ¿no? Toda esta cuestión de ese rol secundario. Entonces, este posicionamiento que estás planteando vos, de generar recursos, que a lo mejor lo han vivido tus abuelas, todo esto lo que estoy diciendo, y no precisamente vos o tu vieja, pero que sea hoy un debate, más allá de la crisis, creo que es importantísimo en este encuentro de mujeres. Sí, bueno, eso desde ya, creo que trasciende, digamos, todas las fronteras, digamos, y todas las limitaciones que nos han querido poner siempre como sociedad, digamos, ¿no?, a las mujeres. A la hora del encuentro nacional, todo esto se pone en tensión y un poco se muestra cómo vamos ganando terreno y cómo, más que ganar terreno, cómo vamos generando trincheras, creería yo, ¿no? Todo eso que vos decís, de mujeres que generan emprendimientos, mujeres que se organizan, mujeres que generan agrupamientos y un montón de esas cosas, un poco la salida que estamos encontrando las mujeres para poder visibilizar, por un lado, la situación de opresión que hemos vivido históricamente y, por otro lado, intentar dar vuelta a la tortilla, digamos, de a poco, ¿no? Eso está buenísimo y el encuentro está plagado de trincheras, digamos, de distintas mujeres que construyen de distintas trincheras, que están construyendo su salida, que están construyendo una alternativa con otras compañeras. Y eso está buenísimo porque, de alguna manera, eso es algo que uno no lo ve todos los días, digamos, ¿no? Y el encuentro te lo pone todo adelante. Y cantidad de compañeras están a lo largo y a lo ancho del país generando todas esas resistencias con lo que tenemos a mano, que es a veces la nada misma, ¿no? Solamente somos compañeras que queremos generar cosas distintas. ¿Qué expectativas hay para los debates de este nuevo Encuentro Nacional de Mujeres? A diferencia, por ejemplo, de lo que fue el Chaco, de lo que fue acá mismo, en nuestra ciudad, Rosario, 2 años atrás, se está manteniendo lo mismo. Entre medio hubo debates, como decíamos antes en tu presentación, en los diferentes congresos, una media sanción de ley sobre el tema del aborto seguro, legal y gratuito. ¿Qué se está esperando para este próximo Encuentro Nacional? Sí, sí, es verdad, siempre hay algo que le pone la tónica al encuentro. Yo creo que sí, este año va a estar enteramente inundado, digamos, el encuentro del debate por aborto legal, seguro y gratuito. Ahora, también es cierto que el año pasado las compañeras que propusieron como sede del sur nombraron también a Santiago Maldonado, ¿no? Y fue uno de los motivos por el cual la sede fue elegida. De hecho, el año pasado todavía, cuando estábamos en Chaco en el encuentro, todavía no había aparecido Santiago Maldonado. Y por supuesto el nombre de Santiago, la lucha del pueblo mapuche, digamos, era uno de los argumentos esgrimidos en el escenario para decir hay que llevar el encuentro al sur, ¿no? Porque necesitamos visibilizar esto, porque necesitamos hacer que esto se nacionalice, digamos, lo que está pasando en el sur. Y en el medio pasaron muchísimas cosas. Pasó que el aborto llegó a diputados y ganó media sanción, llegó a Senado y lo tiraron para atrás. En el medio pasó que la crisis se comió absolutamente todos los ingresos de las clases populares, hasta llegar al punto incluso de torturar compañeras docentes y no docentes en provincia de Buenos Aires. Yo creo que eso es algo que nos que generó una solidaridad totalmente genuina e inmediata, así que también lo vamos a estar levantando y discutiendo, digamos, en este encuentro. Y bueno, también, digamos, pasa y está pasando el debate sobre la ESI, sobre la educación sexual integral, que está a la orden del día, que está en el medio de esta disputa, digamos, de nuevo, digamos, como lo estuvo el aborto, que parece que es una ley, que parece que sale, que parece que no sale, que es donde todos los sectores reaccionarios están mostrando su peor cara y su poder de lobby también, ¿por qué no? Para los sectores de diputados y demás. Pero así como dijimos con el aborto, nosotros no vamos por una ley, vamos por un derecho, así que eso vamos a hacer que se cumpla igual y a pesar de los sectores reaccionarios, digamos, no con ellos, sinceramente. Así que bueno, estos son más o menos los ejes que veníamos pensando para este año, son más o menos los debates que nos atravesaron en general al movimiento de mujeres. Y por supuesto en el marco del debate por el aborto legal, seguro y gratuito, y se van a cruzar muchas miradas como siempre, porque nunca hubo una sola posición al respecto, sí, una sola lucha, pero va a estar bueno. Creo que es momento de hacer pesar los balances políticos y ver cómo movimiento de mujeres y como movimiento popular en general, cómo salimos hacia adelante con esto que, por lo menos en el caso del aborto legal, lo decimos así, digamos, perdimos pero no nos derrotaron, digamos. Bueno, ¿cuál es la enseñanza que tenemos que sacar de esto? Pero digamos, eso, ¿cuál es el...? Claro, por supuesto, sí. Es cuestión de tiempo nomás. Vos veías, o sea, quién estaba... Claro. En contra de esto, y son unos viejos, unas viejas que le quedarán 10 años de vida, 20, sí, con mucho esfuerzo, así sí, con dejándole mucho hilo el carretel. O sea, y vemos del otro lado pibas entre 13 y 20 años por millones en todo el país. Entonces, te das cuenta de que ya es cuestión de tiempo, de que un movimiento está caduco, es anacrónico, surge en contraposición a otro, o sea, ni siquiera tienen una génesis propia. Y por otro lado vemos una marea verde que arrasa con todo, maravillosa, y como decimos siempre, ese pañuelo representa mucho más que la lucha por una ley. representa justamente el poder decidir, representa la visibilización de las mujeres en una sociedad que quiere que solo sea un objeto de consumo. Entonces, creo de que en lo que son las cuestiones de tiempo, de un lado ya está, es unos añitos más, pienso, que tampoco, o sea, eso va a ser excusa para dejar de pelear, al contrario, la lucha va a seguir, la lucha la están llevando ustedes con estos encuentros gigantescos que creo que son ejemplo en el mundo entero. Recién mencionabas que hubo, sí, ya que estamos hablando de esta contraposición que hay desde la derecha, desde la ultraderecha, desde el conservadurismo más acérrimo, hubo amenazas en la ciudad de Trelew, en Chubut, como diciendo no queremos el encuentro. Las mismas voces que se escucharon en Resistencia, acá tal vez en Rosario un poco menos. ¿Hay algún protocolo de seguridad para las compañeras? ¿Tienen que estar siempre en comunicación? ¿Algo, un mensaje que les quieras dar a quienes estén escuchando hoy la Red Nacional de Medios? Al saber alguna compa que vaya sola, que se pueda agrupar, digamos, algo de esto. Sí, en principio, digamos que de todos los encuentros, estas voces siempre fueron una... algo que se perdió en el aire, digamos, ¿no? Simplemente era una provocación abierta, más hacia la sociedad que hacia las mujeres en sí, digamos, ¿no? Como diciendo, como objeto también incluso, ¿no? Miren las mujeres que vienen a romper todo. Vienen a ponerse en teta. No tengamos miedo en ese sentido. Claro, que vienen a romper tu ciudad, a ponerse en teta, a dañar la dignidad y la moral. Qué terrible, ¿no? Yo pienso de que han sido alimentados con mamadera esta gente, porque que le espante tanto una teta. Sí, ni hablar, sí, por supuesto. También nos recibieron provincias con mensajes mucho más violentos, como ser, en la provincia de Salta... no solamente había carteles que decían las mujeres vienen 3 días a destrozar tu ciudad, y una interpelación al ciudadano de a pie que decía, vos las vas a dejar, estás llamando a que los maten en la calle, ¿no? Un grito de guerra, terrible. Eso claro, y en contraposición el gobierno de la provincia y de la ciudad había llenado toda la ciudad de carteles comentando todos los avances en materia de género que había hecho. Un cinismo total, no sé, tantos botones de antipánico, tantos refugios, tanto presupuesto en contra de la... por la erradicación de la violencia, ponele. Súper turbio. Pero bueno, digo, no dejarse llevar por... precisamente por esos mensajes, y sí caminar, andar y estar lo más organizada y en la colectiva que se pueda, digamos, ¿no? Porque ahí es donde está la mayor seguridad siempre que tenemos para responder o para neutralizar cualquier tipo de ataque o provocación, digamos. Cuando salimos de las escuelas, cuando volvemos, cuando participamos de los talleres, hacer base en los lugares públicos, como son las plazas, estudiarse los mapas y agarrar siempre las calles principales, ese tipo de cuestiones siempre es lo que más nos ayuda si estamos pasando un mal momento. Bueno, y para las compas... Y también confiar en la autoorganización de las mujeres, por supuesto, esos 3 días nosotras, la ciudad es nuestra en tanto y en cuanto de hecho estamos ahí. No solamente que no la destrozamos, sino que la cuidamos, la llenamos de política, hablamos con todas las mujeres de la provincia y de la ciudad para que conozcan lo que es el encuentro si no lo conocían, y que en casos como Chaco, por ejemplo, ese control, si se quiere, sobre la ciudad llegó a un punto tal de que ya desde antes del encuentro la comisión organizadora había rechazado cualquier presencia policial. Eso fue una de las cosas más lindas que nos dieron los encuentros, digamos, ¿no? El hecho de la conciencia política, de saber que estos sectores no nos representan, por ende, sus fuerzas represivas no nos cuidan, nos cuidamos entre nosotros. ¿Sí? Genial. Caro, para las compas que estén escuchando de acá de Rosario y no sepan, todavía no están en ningún colectivo, no sepan cómo hacer y estén, ¿tenés algún número, hay algún asiento vacante donde vos estás yendo? ¿Sabés de algún dato de esto, algo que pueda, o alguna página de Facebook para las compas que ya ahora, en días, quieran acercarse porque, no sé, no se pudieron organizar hasta ahora, digamos? Claro. Mira, esto es todo muy dinámico. A mí en los últimos 4 días me han llegado mensajes de 3 personas que tienen lugar y que al otro día ya no lo tienen más, por ejemplo. Es como que, y todos son por Facebook o por WhatsApp, así que apelemos a la solidaridad de las compañeras que tenemos de contacto y difundir si alguna quiere viajar, pasarse... Nos pasamos los contactos y a ver si alguien tiene lugar. Buenísimo. Entonces, a las compas que estén escuchando ahora en este momento, también empiecen a preguntar, porque siempre hay un lugarcito. No se queden con las ganas de ir al encuentro. Van a estar ahí también llenando esos colectivos que, como bien dijiste al comienzo de esta nota, la crisis hace de que sea muy difícil llegar hasta allá, a veces tenés que pagar, es un viaje un poco largo, y entonces lo importante es que los colectivos vayan llenos para que cada una pueda pagar lo menos posible. Carolina Vicente, vas a estar siendo corresponsal de esta radio en el Encuentro de Mujeres, así que espero que traigas muchas notas lindas, interesantes, y sé que... Que las va a ver. Así que, bueno, muchas gracias por la comunicación acá en el aire de Radio Popular Che Guevara para la Red Nacional de Medios Alternativos. No, gracias a ustedes, chicos. Un saludo grande para todos y nos estamos viendo a la vuelta. Ahí estamos. Era Carolina Vicente en estos preparativos para el Encuentro Nacional de Mujeres que se va a dar este fin de semana en Trelew, provincia de Chubut. Lleno de rabia, yo atacaré. Atacaré. Una respuesta, yo atacaré. Atacaré. Contra el sistema que somete hombre y mujer. A la ley contra por disparar el poder. Gallardón, escucha ya decir en Tibarín. Oye, Ronco Varela, ya decir en Tibarín. Atento Mariano, ya decir en Tibarín. Porque son dueñas de tu cuerpo, ya decir en Tibarín. Porque mi cuerpo es mío, yo decido si parir. Que se entere el obispo, yo decido si parir. Contra leyes retrogradas, decido si parir. Soy dueña de mi cuerpo, yo decido si parir. Si van de Pitti, Manito, Princesa, decir en Tibarín. No irán a Londres ni a París, ya decir en Tibarín. Aunque los medios la manipulen, ya decir en Tibarín. Porque son dueñas de tu cuerpo, ya decir en Tibarín. Abajo el patriarcado, yo decido si parir. Pelearé como animal, yo decido si parir. Aunque me quieran matar, yo decido si parir. Soy dueña de mi cuerpo, yo decido si parir. Lleno de rabia, yo atacaré. Atacaré. Una respuesta, yo atacaré. Atacaré. Contra el sistema que somete hombre y mujer. A la ley contra por disparar el poder. Lleno de rabia, yo atacaré. Atacaré. Una respuesta, yo atacaré. Atacaré. Contra el sistema que somete hombre y mujer. Ante tu represión fascista yo decido si parir. Ante tu ley clasista yo decido si parir. Como pobres en el yo siempre yo decido si parir. Aunque no lo reconozcas y los veas morir. Fuera Rosario resultó varios, ya deciden si parir. Aborto libre, gratuito, ya deciden si parir. Porque estamos hasta el coño, ya deciden si parir. Gallardo de tuyo. Hace tiempo que volamos y rompimos las cadenas de los billetes podridos que nos pusiste entre piernas. Somos tan queer, tan scum y tan valiente que se empezaste a argumentar, no sabrías ni defenderte. Yo soy un zapatista de derecha reformista. No se meterá en mi cama ni en mi contrato de familia. Te lo digo sin retórica para que lo entiendas. El lenguaje demagógico de político de mierda. Lleno de rabia yo atacaré. Atacaré. Una respuesta yo atacaré. Atacaré. Contra el sistema que somete hombre y mujer. A la ley contra por disparar el poder. Llena de rabia yo atacaré. Atacaré. Una respuesta yo atacaré. Atacaré. Contra el sistema que somete hombre y mujer. A la ley contra por disparar el poder. Gallardón, escucha ya decir en Tibarín. Oye, Ronco Varela, ya decir en Tibarín. Atento Mariano, ya decir en Tibarín. Porque son dueñas de tu cuerpo, ya decir en Tibarín. Porque mi cuerpo es mío, yo decido si parir. Que se entere el obispo, yo decido si parir. Contra leyes retrógradas, decido si parir. Soy dueña de mi cuerpo, yo decido si parir. Iván de Pitti, manito, un princesa de Cine Tipari. No irán a Londres ni a París, ella de Cine Tipari. Aunque los medios manipulen, ella de Cine Tipari. Porque son dueñas de tu cuerpo, ya de Cine Tipari. Ante tu represión fascista, yo decido si parir. Ante tu neclasista, yo decido si parir. Como pobres en el yo siempre, yo decido si parir. Aunque no lo reconozcas y los veas morir. Lleno de rabia, yo atacaré. Atacaré. Son las 11 de la mañana, 11 minutos. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Volvemos al aire en este Enredando las mañanas, el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos, con esta situación que estamos viviendo en nuestra ciudad de gentrificación. Recordemos, la gentrificación justamente es arrasar, para decirlo bien en criollo, ¿no? Arrasar con barrios enteros para la especulación inmobiliaria, para el lavado de dinero. En este caso, los involucrados son la provincia de Santa Fe, la Municipalidad de Rosario, o sea, el Estado, y la Universidad Nacional. Nos vamos más al quid de la cuestión. Barrio República de la Cesta, en nuestra ciudad, un barrio que de a poco está siendo arrasado por esta especulación inmobiliaria, por este lavado de dinero. Estamos en comunicación directa con el lugar, con justamente el barrio de la Cesta, que en estos momentos está haciendo un festival, una pequeña reunión ahí de vecinos, de amigues que se están acercando para acompañar esta movida, digamos, que se está dando y decir basta, no queremos más, somos vecinos que vivimos toda la vida acá. Estamos en comunicación directa con Delfina, que es una vecina de la Cesta Resiste, así que le damos la bienvenida al aire de Radio Popular Che Guevara. ¿Qué tal, Delfina? Hola, ¿qué tal? Buen día. Buenos días. ¿Qué situación se está dando? Recordemos que esta semana llegó infantería, empezaron a demoler una de las casas que estaba ocupada. En todo esto que parece que no tiene un stop, no tiene un pare, están siguiendo, ya están poniendo postes para cerrar todo, empezar a construir en lo que se habla de una especulación inmobiliaria con lavado de dinero. Sí, bueno, si querés te comento un poco qué pasó esta semana. Por favor. Bueno, estaban, o creo que fue la semana pasada, no recuerdo, yo me había perdido con los días, esto te tiene muy muy eufórico, que ya perdés noción de los días, de las horas, de tantas cosas que te hacen que ya perdés el esquema de los días. Bueno, vino... Infantería. Vino infantería a las 7:45 de la mañana. A una de las casas que está bajo el amparo judicial y rompieron la casa, rompieron las puertas y los chicos estaban en la casa, había dos menores y un mayor. Los menores estaban saliendo por ahí del colegio y el mayor les dijo a la policía que estaban saliendo, pero no le daban nada, y los chicos con las manos levantadas saliendo igual le tiraron gas pimienta. A la mayor también le tiraron gas pimienta y los sacaron de los pelos. Ellos alegaban que tenían una orden de derrumbe firmada por no sé quién, que la ley del amparo no, que la orden de amparo a ellos no les perjudicaba para hacer nada. Y bueno, a raíz de todo esto, tuvimos la retención de las cosas que están dentro de la casa, como materiales, herramientas de trabajo, la mochila de los chicos también se la secuestraron, documentación, que cosas que hasta el día de hoy todavía no pudimos recuperar. Control Urbano hizo un acta de las cosas que tenía y le tenía que dejar a la vecina que estaba viviendo ahí adentro la copia y no se la dejó para poder a recuperar las cosas. Bueno, a raíz de todo esto, a la tarde querían cercar el lugar que quedó vacío, lo querían cercar para empezar supuestamente a construir las viviendas. Pero no pueden construir porque todavía está el espacio comunitario y la casa de otra vecina en la misma manzana. Claro, en la esquina, bien pegado, en la ochava, digamos. Sí, bien, claro, bien pegado. Y no, o sea, ¿cómo van a cerrar acá para empezar a hacer los trabajos si todavía están esas dos familias que todavía, que, o sea, una familia y el espacio comunitario que no, que nada le hagan, nada nos da garantía a nosotros de que como no respetaban el amparo con esa casa, la casa que vinieron a derrumbar, como lo van a respetar con un espacio comunitario, que Pablo Farías lo toma como no, como que no es una casa. No vive nadie ahí, lo podemos demoler tranquilamente. Ese es el concepto que tienen del espacio comunitario. Defina, pero perdón, ¿no? Pero este accionar que tiene la infantería de la policía provincial es el mismo accionar mafioso con el que se viene manifestando desde que comenzó todo esto. Sí, sí, sí. Hoy, con el miércoles pasado, con el corolario de lo que acabas de mencionar, de que tirándole gas pimienta a dos adolescentes que estaban yendo a su colegio, a dos adolescentes a los que se les secuestra la mochila con los deberes. O sea, para que nos ubiquemos, ¿qué está pasando? No, sí, no, sí, dejar pasar esta situación. Con las manos en alto como para decir, nosotros no vamos a hacer nada. O sea, ellos tenían con las manos en alto, igual le tiraron gas pimienta. Sí, me parece algo que no tenemos que dejar pasar de ninguna manera. Eso solo como muestra de todo lo que estuvieron haciendo desde, recordemos, en mayo, ¿no? Cuando se acercan, quienes empiezan a tirar abajo las paredes, totalmente sin ningún tipo de orden judicial, nada. Recordemos que siempre fue el amedrantamiento, la violencia, el querer asustar a los vecinos. Y el miércoles, cuando se da esta situación, el miércoles cuando se da esta situación, que nos acercamos, vemos los vecinos, ustedes estaban ahí, 5 o 6, sentados, mirando, y un cordón de, no sé, 20, 30 personales de infantería, rodeando a 4 o 5 obreros que estaban derrumbando la casa, sin ningún tipo, o sea, más allá de que está bajo el Estado municipal, los que estaban derrumbando la casa, o provincial, o no sé, sin ningún tipo de protección, de casco, nada, sí, sí. Toda una cuestión muy espuria. Sí, muy, muy turbio, digamos. Tampoco dice de quién vino a saber, si fue la municipalidad, si fue la provincia o si fue la nación. Porque también estamos en esa brecha que nadie nos dice de que no son de esas tierras, si son de la municipalidad, si son de la nación, si son de la provincia. Y bueno, cuando pasó todo esto, el fiscal no quiso tomar la denuncia por abuso de autoridad, pues sacaron de los pueblos menores sin resistencia alguna. El fiscal a cargo, que no quiso dar el nombre, no quiso tomar la denuncia, se fue. Lo único que dijo es, yo le pregunté, porque una de las chicas que estaba acá era mi hermana, yo le pregunté, ¿vos hiciste que a mi hermana de 16 años le tiren gas pimienta? No, yo no di la orden de nada, dijo. Y ahí quedó. No eran más explicaciones que eso. Pero suena feo, pero nosotros ya estamos acostumbrados al hostigamiento constante, a que te persigan, a que tengas auto de civil en la puerta de tu casa. Ahora, sin ir más lejos, acá en el predio tenemos una charla de la policía y un comando, las 24 horas, viendo quién sale, tomando nota quién entra, quién sale, sacando una foto. Y a veces nos persiguen 2, 3 cuadras, es cansador. Bueno, Delfina, y ahora en estos momentos se va a estar desarrollando una jornada cultural apoyando el espacio comunitario, apoyando a los vecinos, con bandas, con algo de circo, poetas. ¿Ya se está empezando a armar un poco lo que se va a dar en el día de la fecha? Sí, sí. Bueno, más que nada el festival es para denunciar todo esto que pasó el miércoles pasado y también un poco para hacerlo visible a la lucha en sí. Ya empezamos a... recién llegó el sonido, vamos a tener muchas cosas para hacer. A las 12 me parece que ya va a estar a pleno. Si se quieren acercar, va a haber talleres, va a haber una obra de teatro, va a haber chicos bailando, va a haber un micrófono abierto. La grilla todavía sigue abierta si hay algún artista que quiera coparse y venir a exponer. Buenísimo, así que ahí dejamos abierta la invitación y también invitamos a todos los vecinos que se pueden acercar para apoyar, para interiorizarse de este tema, porque lamentablemente nuestra ciudad parece eso, 5 cuadras a la redonda, fuera del centro, nadie sabe nada, nadie sabe qué pasa. Recordemos 4 años atrás, matan a patadas a David Moreira en Barrio Escuénaga y parece que hubiese sido en otro país. Hoy están desalojando un barrio entero por la especulación inmobiliaria, o sea, sin importar la historia de quienes viven ahí. Sabemos que hay vecinos, Delphi, que tienen, ¿cuánto? 50 años viviendo ahí. Su historia, sí, su... más tiempo todavía, mirá, o sea, la cultura, la historia de cada uno, el lugar donde nacieron, donde crecieron, esa casita que levantaron con mucho esfuerzo. Sí, y cagándose en todo eso, lo están arrasando. Una vez estuvimos acá en una reunión en la asamblea de vecinos y en una organización y yo le decía, en nuestra, o sea, porque es la realidad, en mi casa me vieron, mi mamá me escuchó, me vio caminar, me escuchó decir mi primera palabra, a mis hermanas, y así es con todo. Cada milímetro de la casa tiene, para nosotros tiene un valor muy muy fuerte sentimental. Y eso no, nosotros no vamos a dejarlo en juego de la especulación inmobiliaria. Sin ir más lejos, cuando el presupuesto de estos monoblocks se hicieron, el dólar estaba a 20 pesos. ¿Escucha? Ahora está a 43 sí, y subiendo. Sí, sí, sí. No pueden hacer ni la mitad y se cae de Maduro que es una falacia, que es una cortina de humo. Delphi, ¿cuántos años tenés vos? Yo tengo 20. 20 años, toda tu vida en ese toda barrio. Toda mi vida acá, sí. Y hoy están arrasando con las casas, están arrasando, los vecinos se tuvieron que ir. ¿Qué respuesta le dieron a estos vecinos que se fueron? ¿Cómo? El Estado, ¿qué respuesta le dio a estos vecinos que se fueron? Alquileres por 1 año, por 2 años, pero las obras tardan 3. O sea que después de que se te acabó eso, si no tenés un trabajo estable, a la calle. Sí, a la calle. Bien, esa es la solución. Más que un alquiler y las garantías las tuvieron que poner los mismos vecinos. O sea que esa es la solución que da el Estado para justamente el problema del bienestar social, de la vivienda propia. ¿Ustedes tenían su vivienda propia? Sí, sí, acá... ganada por derecho desde muchos años. Sí, que le den las casas a la gente que realmente necesita. No hay un vecino que necesite una vivienda porque todo el mundo se la construyó. Que nosotros no nos oponemos, desde el principio decimos, no nos oponemos que construyan vivienda, pero que construyan el espacio realmente libre y que le den a las familias que realmente necesitan. A familias que están en lista de espera de años y años y años esperando para su vivienda, que no es el caso de la sexta, porque cada familia tiene su vivienda. Y en el club Unión, donde empezaron a construir atrás, donde un espacio verde, todavía no se hizo nada ahí. Se derrumbaron 5 casas y no se puso ni un solo ladrillo. Sí, no, más esclarecedor imposible, o sea, tiene que ver con sacarlos directamente porque de alguna manera, entre comillas por supuesto, afean el barrio. De alguna manera ustedes son los culpables de la inseguridad porque seguramente en esas casas de chapa y ladrillo a la vista, porque no tienen revoque, se esconde un delincuente de lo más oscuros, ¿no? Y entonces sí, ese miedo que meten los medios masivos de comunicación, son los que forman opinión para que hoy puedan llevar adelante estos negocios de especulación inmobiliaria, porque el día de mañana creo que su sueño, como lo mostraban por Canal 3, Canal 5, es que ese barrio sea super top, super cheto, para estudiantes que vengan del interior de la provincia con plata sojera y nada, y estén pagando fortunas por un monoambiente. Claro, eso es lo que quieren hacer y eso es lo que muestran. Por eso nosotros nos muestran como que somos unos negros, que somos unos piqueteros, que somos unos quilomberos. Si te de primero, ¿qué estabas haciendo? Eso la gente te pregunta. O, ¿por qué tienes que usurpar si sabes que no es tuyo? Mi mamá cuando vino tuvo que desmalezar ella el malezal. Claro, estamos hablando de más de 50 años. ¿Cómo sí, no es tuyo? Estamos hablando de más de 50 años. Es muy fuerte lo que se está viviendo hoy en la sociedad, digamos, toda. Y esto nada más es un reflejo de lo mismo. Usar la fuerza pública, la fuerza estatal, que todos estamos pagando para reprimir al mismo pueblo. Es como si la dictadura no hubiese terminado. No, sí, totalmente. Sin ir más lejos, siempre tenemos casos así de represión, de que nosotros nos sentimos todavía en dictadura, que no sabemos dónde está la democracia. Tuvimos compañeros secuestrados, reprimidos, extorsionados. Las familias que se fueron claramente no se fueron porque querían, sino porque fueron siempre hostigados. De si vos no te vas, te vas a quedar sin trabajo porque trabajas en la municipalidad. Si vos no te vas, nosotros sabemos dónde viven tus hijos. Si vos no te vas, te perseguimos. Si vos no te vas, te tenés un comando a las 24 horas en la puerta de tu casa. Esos son los métodos de convencimiento que tiene el socialismo. Sí, sí, en mayo lo sacábamos acá al aire haciendo entrevistas en vivo. O sea, totalmente mafioso el accionar que tenía, justamente de amedrentamiento, de insultos por lo bajo, de estar ahí mostrando las armas, de la cara de culo, digamos, de estos que estaban con el móvil policial ahí constantemente. Hoy me decís de que ya hay una camioneta de la policía, justamente en algo que tiene que ver con el arte, con la visibilización, con el juego, con niñas. No, eso está 24 horas. Ah, siempre está, no vino para esto. Desde el miércoles está 24 horas viendo quién entra, quién sale, tomando nota, persiguiendo a los vecinos, y otro a mitad de cuadra también para lo mismo. El miércoles, pero cuando después hablaba un poco con los vecinos, Delfi, lo que me decían es que una chatita de control urbano, onda 6, 7 de la mañana, estaba viendo también quién entraba y quién salía para ver que la casa quede vacía y ahí entrar a posicionarse, ¿no? Sí, o si no, también policías de civiles. Tampoco le cuesta nada pagar a 2 o 3 sicarios para ver quién está, quién entra y quién sale. Porque también se manejan de esa manera. Ponen a 4 o 5 chicos que no son del barrio para ver qué están haciendo. Traen 4 o 5 chicos del barrio, de que no son del barrio, para que le roben el chico de la facultad para que quede el barrio mal visto. Yo me pregunto, si ponen toda esa gente de infantería, toda esa gente de la policía, en vez de venir acá para garantizar el derrumbe de una casa, para garantizar el negocio inmobiliario, para garantizar que otras familias se queden en la calle, si ponen toda esa gente para garantizar que los estudiantes no le roben, sí, no, para no, garantizar que no se venda más droga. Te entiendo, pero nada, no, va por otro lado, como dijimos a lo largo de toda esta nota. Delfi, quiero que sepas que los medios comunitarios siempre vamos a estar ahí acompañando y que este aire de la Radio Popular Che Guevara, de la Red Nacional de Medios Alternativos, está a disposición entera de los vecines que se pueden estar comunicando, sí, como lo estuvieron haciendo todo este año, con todas las situaciones que de acá la vamos a estar haciendo escuchar, visibilizar y todo. Gracias por salir en el aire. No, gracias a ustedes por dejar que nosotros podamos visibilizar esto como realmente es, porque todos sabemos que en los medios de comunicación, como el Canal 3, el Canal 5, sale Leone diciendo que no hay amparo, que somos 3 o 4, que somos mandados por patotas, todas esas cosas que en realidad no son, que en realidad somos vecinos, que estamos defendiendo nuestra casa, que no nos queremos ir, que estamos viviendo bien, que nosotros construimos nuestra dignidad. Mi mamá dice que nosotros construimos nuestra dignidad porque donde nosotros vivimos no hay calle. Los vecinos hicimos la calle, los vecinos hicimos la cloaca, los vecinos ponemos luz. Porque acá es todo olvidado y eso es lo que no quieren que sepan. Y gracias a ustedes nosotros podemos hacer saber cómo es la verdad, cómo es nuestra realidad. Así que muchísimas gracias y vamos a estar eternamente agradecidos por darnos este espacio por hacer que nuestra voz también se escucha. Ahí está. Delfina, una vecina del barrio República de la Cesta, toda su vida viviendo ahí y hoy su, como lo dice, su dignidad está siendo arrasada por justamente el Estado. El Estado que le tiene miedo a la acción directa, a la autogestión. Como dijo ella, los vecinos, les vecines estuvieron haciendo la cloaca, la calle. Y eso es lo que el Estado le tiene miedo, porque de alguna manera deja en evidencia la inutilidad de un gobierno, de un Estado, de les políticas. ¿Qué es esto? Sonido antiopresión. ¿Qué es esto? Sonido antiexplotación. ¿Qué es esto? Sonido antiopresión. Yo. La revelación de los cielos. Representando, yo, como estandarte. Yeah. Vine Manuel, siempre fiel en la casa. Yo vengo a hablar de unidad y respeto y a la vida de nadie. Yo me meto, no vengo a decirte lo que tienes que hacer. No te confundas, eso tú lo sabes bien. El cambio es necesario para la evolución. Vivo y aprendo, ¿acaso no lo haces vos? Es cierto, en la tierra personas hacen maldad. La obra de esa gente no debe continuar. So, mírame a la cara y dime si no es igual lo que tú piensas. ¿Qué debe pasar? En una verdadera lucha decidí comenzar para liberar las mentes con Sonampagua. Sonampagua, Sonampagua. Dice otra vez el rancho MC trayendo el style. Ey. Ya, this is my salvation. ¿Qué es esto? Sonido antiopresión. ¿Qué es esto? Sonido antiexplotación. ¿Qué es esto? Sonido antiopresión. Yo. Divisiones, vaya, mira, se van a acabar. Revelation Dance en el barrio, en la ciudad. A Babilón te digo, lo vamos a tumbar. Escucha bien, raza, el principio sin final. Vinimos a decir solamente la verdad. Fuego, falla de raza, para y división no reinará. One blood, one heart, one aim, one destiny, one God. One blood, one heart, one aim, one destiny, one God. ¿Qué es esto? Sonido antiopresión. ¿Qué es esto? Sonido antiexplotación. ¿Qué es esto? Sonido antiopresión. Yo. Ya, ya, this is my salvation, Sean, Sean. Ya, ya, this is my salvation. Universales límites, somos todos iguales ante los ojos de Dios. Que nadie se crea mejor que nadie. Improvisación. Antiopresión. Oh, oh, oh, yeah. Si hoy canto mi canción, no me la inventaron, sale del corazón. Muchos te quieren confundir, quieren comprar lo que hay en tu interior. Que de la esencia del espíritu la libertad siempre sea expresión. Los espíritus fuertes cantan, danzan, vibran y nada puede detenerlo. ¿Qué es esto? Sonido antiopresión. ¿Qué es esto? Sonido antiexplotación. ¿Qué es esto? Sonido antiopresión. Yo. We'll be right back. Volvemos al aire en este Enredando las Mañanas, el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hoy día martes nos estás escuchando desde la ciudad de Rosario, justamente acá en la querida Casa de la Memoria, hogar, entre otras cosas, de la Radio Popular Che Guevara y la próximamente a inaugurar Biblioteca Emma Goldman. Estamos en comunicación directa con Carlos Aznares, de periodista y director de Resumen Latinoamericano, por lo que mencionaba al comienzo de este programa, en el primer y segundo bloque, este triunfo en primera vuelta de Bolsonaro en Brasil. 46% de los votantes eligieron a un fascista como posible presidente de los Estados Unidos del Brasil. Esta situación, como también mencionamos al comienzo de este programa, de alguna manera instigada, manipulada por las campañas del miedo por los medios masivos de comunicación. Pero bueno, para eso le damos la bienvenida a Carlos Aznares. ¿Qué tal? Buenos días, Carlos. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va? Muy bien. Y bueno, ¿qué visión tenés en relación a este triunfo en primera vuelta de Bolsonaro en los Estados Unidos del Brasil? Bueno, yo creo que esto se debe a muchos factores. Por un lado, la campaña, obviamente, aniquiladora por parte de no solamente los medios de comunicación hegemónicos, sino también el rol que han jugado las iglesias evangélicas, sobre todo la iglesia pentecostal, que tiene muchísima fuerza en Brasil. Bolsonaro es un hombre de esa línea. Y en este último tiempo, yo te diría que prácticamente en los últimos 2 años, desde que empieza la campaña para derrocar a Dilma Rousseff, después se produce el impeachment, después el encarcelamiento de Lula y la persecución a Lula, durante todo este tiempo se ha trabajado la cabeza, la mentalidad y la ideología racional de cualquier brasileño o brasileña sobre esta idea de que, por un lado, se necesita alguien que imponga orden frente al caos institucional y general que se muestra en Brasil desde que asumió el gobierno de Temer, un gobierno que también es de derecha, obviamente. Se necesita terminar con la politiquería y con los políticos y a partir de ahí directamente anular la política normal que habitualmente se juega en estas campañas electorales. Y para eso nada mejor que un exmilitar, un hombre ligado a también en lo religioso a esta idea de lo evangélico, un evangelismo de extrema derecha, muy al estilo del que también apoyó a Trump en la campaña electoral que hizo en Estados Unidos. Claro, Carlos, que justo iba a relacionártelo, son casi paralelas estas situaciones con lo de Estados Unidos, con ese evangelismo de ultraderecha, no sé, Robert Patterson, por ejemplo, o sí. Billy Graham, ¿no? Con esta cosa casi calvinista de decir las cosas en la Biblia son allí, y así se va a mantener, no hay ni un ápice de duda para ningún lado. Los gays no entran al cielo, hay que matarlos a todos. La mujer sumida a su esposo. Entonces tenemos estos gobernantes que están con una moral de 2.000 años atrás, 3.000 años atrás, no sé. Tal cual. Pero a esto también hay que sumarle, obviamente, los errores cometidos por el Partido de los Trabajadores durante su gobierno y fundamentalmente durante esta última etapa en la cual, después del impeachment, después del derrocamiento por golpe palaciego de Dilma Rousseff, el PT no ha estado a la altura de las circunstancias, no ha reaccionado como sí reaccionó el Movimiento Sin Tierra, el Movimiento Sin Techo de Brasil. O sea, ha habido una gran desmovilización para lo que se estaba jugando en Brasil. Primero el encarcelamiento del líder más importante, incluso el líder candidato que podría haber, que participara activamente, podría haber derrotado a Bolsonaro sin ningún problema. pero se optó por una desmovilización producto también de el golpe recibido por el PT a través de la denuncia por la corrupción, que sí hubo corrupción. Esto no lo podemos negar, por más que el PT lo niegue, nosotros no lo podemos negar. Se naturalizó la corrupción en algunos mandos del Partido Trabajador, no en Lula, pero sí en algunos dirigentes importantes, y esto también trajo desmoralización y desmovilización en la base propia. Y a todo esto también hay que sumarle el gran manejo, el hábil manejo que ha hecho Bolsonaro de las redes sociales, muchísimo más que la izquierda, muchísimo más que la izquierda. O sea, ha trabajado las redes con mucha fuerza, y este mensaje, sumado al de los medios hegemónicos, más de las iglesias, más la desmovilización y la división de la izquierda frente a esta elección, trae como consecuencia esto. Dicho esto, te digo que esto queda claro, que con estas democracias burguesas, con este tipo de encerrona que hace la democracia burguesa con el tema electoral, pasando cada 4 años por un tamiz donde aparentemente podrás solucionar todos tus problemas si votás a uno o a otro, queda cada vez más claro. O sea, la democracia de estas características sirve al juego de la derecha, sirve a los planes de la derecha. Y si además sumamos que hay un plan continental impulsado por los Estados Unidos para apoderarse de cada uno de los países, de la forma que sea, o política, o económica, o militarmente, bueno, está cocinado el hecho de que por qué un tipo como Bolsonaro, que es un outsider de la política en el sentido clásico, puede llegar a sacar 50 millones de votos hacia una posición nazi, abiertamente nazi. Exactamente, abiertamente fascista. Y acá, bueno, bien decís, en la región se está planteando esto desde ya hace varios años. Cuando fue el golpe a Lugo, por ejemplo, en Paraguay, uno medio que se le retorció un poco los intestinos por dentro y decir, che, no habíamos dejado esto atrás, estos golpes de Estado, no habían quedado atrás. Bueno, se da también esto, por ejemplo, un Macri en la Argentina, y ahora en lo que es el país más importante a nivel geopolítico de esta región, como es Brasil, como bien decís, alguien abiertamente nazi. Esto sin duda que está relacionado con lo que planteás de una democracia totalmente irreal, totalmente fatua, digamos, en el sentido de que no es participativa, sino esa cosa representativa ahí cada 4 años que da como resultado, no sé, de que haya un diputado como Olmedo, por ejemplo. Sí, por supuesto. Y esto, si no se toma en cuenta esto, porque lo decimos, lo expresamos, no somos muchos los que lo expresamos, porque además el tema de enfrentar a este tipo de democracia siempre genera, bueno, acá en el caso argentino, fíjate cómo apuesta el kirchnerismo la gobernabilidad de Macri. O sea, cuando todo indicaría de que habría que hostigar a Macri hasta hacerlo caer, porque de lo contrario se puede llegar al 19 con esta historia de conservar la gobernabilidad y respetar que lo votó una parte importante de la población y todo lo demás, podemos llegar a repetir otra vez la misma escena que se está repitiendo, que se está dando en Brasil, donde otra vez pueda ser elegido un tipo como Macri o lo que Macri representa. Entonces acá hay una gran falencia de la izquierda, de las izquierdas, de no querer entender que por el camino de estas democracias no se llega absolutamente a ningún cambio profundo. O sea, lo que sí se llega es que surjan personajes como este o como otros que van a aparecer, porque esto va a influir si Bolsonaro finalmente vence en el 28 de octubre, que todo indicaría que es bastante difícil dar vuelta a este resultado. Esto va a influir en el continente y de pronto va a haber personajes que van a estar más a la derecha que Macri, porque les ha sido fácil entrar con un discurso que al principio parecía que no podía cuajar, que también eso hubo una subestimación de Bolsonaro desde que empezó esta campaña, y ahora de pronto aparece como el hombre con más potencia de voto. Tenemos en nuestro país, se acerca esta reunión del G20, donde sin duda Brasil es uno de los actores principales, fundamentales. ¿Qué no podés comentar de esto, Carlos? Bueno, está claro que el G20 elige un terreno bien potable y bien apto para el planteo de mayor, de acelerar la dominación económica del continente, y yo te diría del mundo. Argentina, Brasil hoy son terrenos fértiles para este tipo de reuniones, donde tenemos un presidente como Macri que decreta días feriados porque llega el Trump, y además para tratar de desmovilizar cualquier idea de sacar gente a la calle, y por eso cree que porque decreta un día feriado no va a haber movilización. Pero está claro que el G20 va a deliberar en la Argentina con la idea de seguir acentuando los lazos de dominación a nivel continental. Y en ese sentido creo que debemos reaccionar frente a eso, más allá de que ya hay planteadas movilizaciones importantes, tenemos que tener muy claro de que en ese tipo de eventos se están decidiendo las suertes de muchos de nuestros países, porque hoy el imperio y sobre todo el capitalismo camina con paso muy potente y tiene terreno abonado y allanado con bastante facilidad, a partir de que el mapa latinoamericano, por ejemplo, ha cambiado ostensiblemente en los últimos años. O sea, hoy nos quedan tres baluartes ahí, Bolivia, Cuba y Venezuela, a los que hay que defender, pero el resto del mapa latinoamericano, digamos, salvo, veremos lo que hace AMLO, López Obrador en México, pero también todo eso está entre paréntesis, ¿verdad? Pero el resto está en manos de la derecha, evidentemente, girando hacia la derecha. ¿Un nuevo plan Cóndor un poquito maquillado, digamos? Bueno, un plan que le pongamos el nombre que le pongamos, es un plan imperial. Evidentemente es un plan que tiene en cuenta no solamente lo represivo, obviamente lo represivo juega, vaya si juega, que la señora Bullrich se da el gusto de decir que va a ir en contra de todos los movimientos sociales en los barrios más humildes, pero no es solamente lo represivo, es también toda la introducción de teorías económicas que afianzan los lazos de dominación, y también el tema de una gran, gran penetración cultural que a través de los medios, de las redes y todo, se siente cada vez más. O sea, el imperio avanza incluso sobre nuestros propios discursos, sobre nuestros propios estilos de comportamiento, de vida, de vestimenta, de alimentación, y no nos damos cuenta porque muchas veces se nos mete por la ventana, por la puerta o por la chimenea, pero se mete. Y esta revolución cultural que tenemos que plantearnos, porque fundamentalmente hay que plantear una resistencia y una revolución cultural para enfrentar esto, es de urgencia, porque de lo contrario nos vamos a encontrar cada vez más controlados, dominados, y nos va a quedar siempre la resistencia y la pelea en la calle, pero hay muchos que no quieren ni siquiera pelear en la calle, nos quieren llevar solamente a la urna. Por eso vuelvo a decir acá esto que se utiliza aquí tanto, ¿no?, y que lo utiliza Cristina Kirchner, directamente desmovilizando y diciendo que hay que poner la bronca en la urna. Y cuando vas a poner la bronca en la urna, ya es tarde, porque ya te entregaron la plataforma continental de la zona oeste de las Malvinas, ya te entregaron los recursos naturales del resto del país, ya te quitaron todo beneficio social que se había ganado con muchas luchas, ya te pusieron a pagarle un subsidio vos a las empresas de gas, todo esto hasta que, como bien dijiste, llegue el momento de votar, ¿no? Claro, pues llegás a la urna arrastrándote. Con suerte. Porque hay toda una idea de que los votos en este planteo de la democracia burguesa, los votos son cautivos, que te pertenecen y que los vas a conservar toda la vida. Y ahí está el ejemplo del PT en Brasil. Salvo Bahía, el estado de Bahía, en la mayoría de los estados perdió catastróficamente. Dilma Rousseff salió cuarta y no entró ni en la segunda vuelta. O sea, estamos hablando de ese tipo de fenómenos. Por eso que, llevado al plano argentino, esos que se creen o esas que se creen que tienen votos metidos en un bolsillo que le van a durar toda la vida, están muy equivocados. Y además nos llevan puestos a todos, porque con esa teoría, lamentablemente, no se construye... porque hay resistencia, indudablemente hay resistencia, pero por temas específicos, por defenderte de que no te echen del laburo o por no pagar el gas. Pero no hay una construcción política para enfrentar a este sistema, para enfrentar a este tipo de personajes que hoy están en el gobierno, y seguimos perdiendo el tiempo, Y en ese sentido, bueno, después nos pasa factura la realidad, ¿no? Carlos, clarísimo como siempre, gracias por estar participando en este aire de Radio Popular Che Guevara para la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, gracias a ustedes, un abrazo. Estábamos en comunicación directa con el periodista y director de Resumen Latinoamericano, Carlos Aznárez. Y de todo esto me queda algo, por ejemplo, Enrico Malatesta, en una obra teatral muy cortita que se llama En el Café, plantea esto en unos diálogos que tenían ahí los personajes, de que uno dice, no, el pueblo debería autogobernarse, gobernarse a sí mismo. Y enseguida las voces del mundo dicen, no, eso es imposible, no están capacitados. Sería la hecatombe si se gobiernan a sí mismo. Pero cuando llega la época de votar, como decía Carlos recién acá, esa cosa de votar cada 4, cada 2 años y con eso listo, te sacaste la democracia de encima, el pueblo pasa a ser una voz iluminada, una voz que dice, no, esta es la voz popular, hay que respetarla. Hay que respetar a Macri porque es el presidente electo. Y acá es donde entra la ridiculez de todo este discurso. Un meme que vi el otro día por internet decía, ¿qué tipo de democracia te gusta a vos? Unicornio. Pero eso no existe. Igual que la democracia. Bueno, eso nomás para que entendamos dónde nos estamos moviendo, en qué situación, y que a veces las cosas más obvias nos las vedan por intereses de los que ni siquiera formamos parte. Maldad. Y así volvemos al aire en este Enredando las Mañanas, ya dando por finalizado este programa del día de la fecha, este noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos, hoy día martes desde Rosario, desde la Casa de la Memoria, desde la Radio Popular Che Guevara. Y recordemos que la Casa de la Memoria también alberga, a pronto a inaugurarse, la Biblioteca Barrial Emma Goldman. Ya la semana que viene vamos a estar contando un poquito más de esto, que van a quedar ahí ahora nomás de su inauguración. Y bueno, ¿qué programa hoy? Siempre hablábamos acá con Luis Guzmán, operador, parte también de la producción de este programa. Como cada Enredando tiene su hilo conductor, y en este caso vemos a un estado opresor que pasó por, digamos, podemos hablar desde Bolsonaro. Este hilo conductor puede ser las campañas del miedo. Y ahí teníamos a Rafael Barret con este texto Odio a los árboles. Y esa campaña del miedo, como nos decía Delfina, vecina de la Cesta, que vivió toda su vida ahí, dice, y no, nos quieren poner acá como que somos delincuentes y así la policía nos amedrenta. Y entonces la cosa es sacarlo y poner un edificio cheto para que cobrar fortuna por un monoambiente. Pero bueno, de acá, desde la Radio Popular Che Guevara, desde los medios alternativos, queremos mostrarte esas otras cosas que nos salen en los medios hegemónicos, fuera de esas campañas del miedo, fuera de esas campañas del odio, invitándote a construir, no a destruir. A construir justamente en base a todo esto, como hablábamos recién, no una democracia representativa que nos puede dar esperpentos como Olmedo, diputado nacional, nos puede dar esperpentos como va a pasar en Brasil con Bolsonaro, esperemos que no, todavía queda una instancia más. Gente nefasta, fascista, abiertamente nazis, con morales de miles de años atrás, una moral cristiana en que la mujer tiene que someterse al varón, una moral cristiana en el que no tenés que cuestionar la autoridad, y eso es justamente lo que el Estado está necesitando. Creo que hoy, con las notas del día de la fecha, hemos dejado demostrado la inutilidad de este Estado, la inutilidad, o sea, esta policía como fuerza represiva, como brazo armado. Como dice Rafael Barret en otro de sus artículos, esa fuerza bruta que necesitan para poder frenar un poquito más, porque ya no pueden, este impulso de las almas hacia la libertad. De esta forma damos por finalizado el Enredando del día de la fecha, pasándole la posta a los compañeros de Córdoba, de Zumba la Turba, siempre con un abrazo enorme, libertario, gigante. Y este Enredando, para que lo sigas escuchando como cada semana, como cada día de la semana, por la Red Nacional de Medios Alternativos y por Radio Popular Che Guevara hoy. Salud y anarquía. Tuve que quemar este amor.